es la segunda edición del taller. Ya lo hicimos, no recuerdo exactamente, creo que hace 2-3 años, sí. La idea precisamente es trabajar con adultos mayores a través de diferentes actividades motoras, es decir, ejercicios para que mejoren su balance, coordinación y prevenir caídas, que en adultos mayores sabemos que tienen costos muy altos, y una caída muy sencilla puede terminar una fractura con costos elevadísimos para el Estado, y con actividades tan sencillas como actividades kinefilácticas, sí, que son preventivas, precisamente disminuir estos costos para el Estado y mejorar ni hablar la calidad de vida de los adultos. También coordinado junto a los estudiantes de la carrera de kinesiología. Sí, van a participar, la actividad la van a dar estudiantes avanzados de la carrera de kinesiología y van a estar supervisados obviamente por kinesiólogos. El taller está a cargo mío y de la licenciada Polisi, pero también vamos a contar con el licenciado Pierantoni, la licenciada Langui y el doctor Di Maio. Se empieza el miércoles 7 de octubre, miércoles 7 de octubre, 16 horas, y se va a realizar todos los lunes y miércoles durante al menos octubre y noviembre, seguro. Después el tema está, nos gustaría hacer un poquito más, pero los calores muchas veces no contribuyen a la asistencia. ¿Dónde se va a estar desarrollando este taller? En el Centro de Jubilados y Pensionados de Viedma, en la calle Belgrano. ¿Destinado para adultos mayores? Adultos mayores, o incluso si no es adulto pero tiene problemas de equilibrio, no es que lo vamos a echar, bienvenido sea, diferentes limitaciones, puede caminar perfecto, o sea, adultos mayores, no importa, el que tenga ganas de venir y participar va a ser bienvenido, es libre y gratuito. Para vos que lo estás coordinando, te consulto cuál es la importancia de este tipo de espacios, de talleres. Precisamente esto que te decía, primero prevenir lesiones que pueden ser muy graves para los adultos, disminuir costos que esas caídas implican para el Estado y aprovechar las cosas que nos da la universidad, que son libres, gratuitas y que son un beneficio. También para los adultos implica muchas veces socializar, generar espacios de encuentro. A veces están muy recluidos y muy solos y ellos necesitan de simplemente compartir una actividad con alguien. La gente que esté interesada, ¿por dónde se puede llegar a comunicar, a inscribirse o van directamente a estos espacios? Pueden ir directamente a ese espacio, no es una actividad que requiere inscripción previa, pero cualquier duda pueden hacerlo al mail de extensión.atlantica@unrn.edu.ar.